Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título La estrategia de Satanás. Leo de 2 Corintios 11, 13 y 14. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Hoy le daremos mayor ampliación a la estrategia de Satanás, que es la rebelión a través de su arma favorita, que es el disfraz. Su arma es disfrazarse, su estrategia es lograr que tú te rebeles contra Dios. Miren la estrategia, vayamos al Edén. En el Edén, el diablo se le aparece a Eva como una serpiente. Piensen lo siguiente, ¿la serpiente volaba? Sí, porque a partir de ese día le dijo el Señor, a partir de hoy no te andarás arrastrando. Quiere decir que volaba, tenía otro medio de transporte. ¿Era linda? Yo me imagino que sí, bien preciosa. ¿Hablaba? Una serpiente normal no habla, pero esta sí hablaba. Tal vez pudo decirle, Eva, ¿te das cuenta del poder de este fruto? Mira, yo comí de este fruto y estoy hablando. Eso es maravilloso. Satanás vino con un disfraz. Óyeme, Satanás siempre se va a disfrazar. Él va a venir a ti disfrazado de lo que sea, a través de amigos, de personas, de situaciones. Todo aquel que te quiere alejar de Dios y llevarte a un vicio, o a la maldad, o al pecado, es una persona que se está dejando usar por el diablo, y el diablo está disfrazándose ahí. Así que aquí hay una estrategia. Ahora, ¿en qué consiste el engaño? Él tiene el trono de tu corazón. Él quiere reemplazar a Dios en tu corazón. Cuando él se reveló en el cielo, en Isaías y en Ezequiel, dice que quiso el trono de Dios. Y como no pudo tener el trono de Dios, se vino aquí a la tierra para poner su trono ahí en su mente. Y vuelvo y repito algo que he dicho muchas veces. Por eso la música que hoy oímos no trae a Dios a mi corazón. Las películas que estamos viendo no traen a Dios a nuestro corazón. Los libros que estamos leyendo, pregúntate, ¿esto trae a Dios a mi corazón? Por supuesto, necesitamos adquirir conocimiento, pero también debería leer mucho la Biblia para hacer un contrapeso, porque necesitamos leer otro tipo de libros. Lo que hablo, mi vocabulario, demuestra que Dios está en mi corazón. Es terrible escuchar a mucha gente adulta y joven decir una frase y una grosería. Una frase y una grosería. Eso demuestra quién es el dueño de tu corazón. Eso demuestra que algo te está engañando y que tienes que salir de ese engaño. ¿Qué hacer? Bueno, simplemente toma una decisión. Decide darle el trono de tu mente a Jesús. Señor, ayúdame a cambiar mis hábitos. Ayúdame a cambiar lo que escucho, lo que veo, lo que leo. Ayúdame a cambiar mi vocabulario y mis palabras y mis acciones. Señor, decido acercarme a ti. Decido que mi corazón sea tuyo. Decido que mi corazón sea puro, que en mi corazón anide la verdad. Estás muy ocupado y estudiando mucho, ¿verdad? Dale un lugar a Cristo en tu corazón. Déselo, por favor. No sé cuántas veces en los cientos de audios que he grabado he dicho esta misma frase. Pero queda aquí como una constancia de que se te dijo, se nos advirtió. Estamos en una guerra y para ganar esta guerra tú y yo necesitamos tiempo con Jesús. Señor, hoy mi corazón es tuyo, hoy mi vida te pertenece. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.